Sí, señora, estamos aquí con ustedes y con ustedas. Con ustedax. Ustedax. Ay, qué miedo estar con ustedax. Ni que tuviéramos bombers. Vaya entradillas que me haces hacer, ¿eh? Entre las entradillas y las salidillas estamos... Ay, las salidillas. Joder. Qué problema nos traen, ¿eh? What the fuck. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Bronca 104.5 de la FM. Este es vuestro programa no favorito de la semana, Cinco Bárbaros en la Cabeza. En realidad es nuestro programa, ¿no? Ellos son meros comparsas, solo hacen que escucharnos. Bueno, tenemos oyentes fieles. Sí, pero son unos comparsas. No sois nadie, aquí los importantes somos nosotros. Somos nosotros los importantes. Somos guays. Somos guays, ¿por qué? Porque nosotros hablamos y vosotros escucháis. ¡Ah! Tenemos el poder sobre vosotros, ¿por qué? Porque vosotros queréis contratiempo y nosotros lo tenemos. Esa te ha gustado. Esa me ha gustado mucho, de hecho, ay, no sé si voy a estrenar la maquinita hoy. Uy, ¡hostia, estrena la maquinita! Ay, tengo una maquinita aquí. Sí, somos camellos del contratiempo, a ver qué tal suena. Uy, no sé yo. No se oye mucho, ¿no? A ver, esto para cuando... Ponle el micro. Para cuando se hagan los chistes... Estoy viendo complicado, ¿eh? No sé yo si va a sonar como yo esperaba. Claro que sí, mira, vamos a poner una, por ejemplo, vamos a decir... ¡Badajoz! Bueno, a lo mejor suena, a lo mejor no. A lo mejor suena, esto habrá que escucharlo después. Tenemos aquí unos efectos sonoros de última generación, madre mía. Ultimísima degeneración. Bueno, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza y hoy es jueves 16 de febrero de 2012, son las 8:05 de la tarde... Ajá. Y estáis en el 104.5 de la FM de Barcelona, si nos estáis escuchando en directo, o en el 96.6 de la FM de Barcelona, si escucháis en diferido en otro momento, que no sé cuál es, o en el 104.5 de la FM de Barcelona, si escucháis en diferido en otro momento, que tampoco sé cuál es, en caso de que sea una repetición, o estáis en vuestra casa escuchando un podcast a cualquier hora, que también puede ser, que lo habéis sacado de radiobronca.info. Hombre, ¿no? Radiobronca.info con K, efectivamente. Ahí colgamos todos los podcasts. Los podcasts. Los podcasts. Los podcasts. Los podcasts. Podcast. Los podcast. Y además de eso, ponemos ahí los links para que os escuchéis o encontréis informaciones sobre todos los grupos de mierda que ponemos. Efectivamente. Que eso es algo muy útil en caso de que, no sé. Que seas un drogadito de un junkie del contratiempo. En caso de que a alguien le interese algo de lo que ponemos, ¿no? Hombre, hay gente que le interesa. Sí. Algunos sí. Nos han escrito. Es verdad, nos han escrito. Y nos han dicho cosas. Tú dirás. Pero ya los conocía. Yo todavía estoy esperando ese momento que llegue alguien que no conozco. Como, yo sí sé de alguno que no conozco. Como Rajoy, por ejemplo, y me diga... Rajoy. Me encanta tu programa. Lo escucho siempre. Ha sido un poco... Cayetana de Alba, ¿no? Me encanta tu programa, lo escucho siempre. Es cuestión de tiempo. ¿Tú has visto cómo le sale la saliva por los lados de la boca a Rajoy? Que le sale la saliva ahí toda asquerosa, que como si fuera... Hombre, normal, ¿sabes? Con toda la falopa que se tiene que meter ahí en el Congreso, pues se le queda la boca seca. Pues sí, tiene ahí como... Hace así, además hace... ¿Sabes? El gesto ese de... Asqueroso, de gente que, y además con barba, que se le queda pegado todo lo que es la baba así en los lados, ¿sabes? Sí. Qué asco, de verdad. A la que han puesto como su mujer le da asquete besarle. Me gusta que digas esto de a la que han puesto como su mujer. Se nota, que le da asco. Se nota que le da asco. Hombre, el beso que se dan ahí cuando están ahí en plan que se besen cuando gana las elecciones. Yo diciendo, no, me sí. cago en... Ojalá hubieras caído, me cago en... El beso que se dan ahí en plan... Es que se nota a la legua que hacía años que... Que no. Que ahí, sí. ahí ha habido... Bueno, no vamos a entrar en polémicas sexuales. No vamos a entrar en polémicas. Como la polémica con Luis del Olmo, ya tuvimos suficiente. Claro que sí. Ya tenemos polémicas con Picore. Tendremos polémica con Picore. Que lo sepan los que nos escuchen, los picorianos. Tendremos polémica con vosotros. Hay amigos. Bueno, hay amigos. La tendrás tú, yo ya la tuve. Yo la voy a tener. Entonces, bueno, se la haré. Tú sabrás lo que haces. Que son, que están ¿qué muy fue de su agria polémica con. Están así muy fuertes. Están muy fuertes, que están así cachas, ¿eh? Cuidado. Ya lo sé. Pero no llegaremos a las manos a no ser que sea para amarnos. Bueno, vamos a poner una canción. Y esta vez una canción de un grupo de Toronto. ¿Por qué? Porque solo lleva Oz. Y porque a mí me parece que sí, que vale la pena ponerlos. Sí. Tú sabes lo que se ve desde la torre más alta de Toronto. Sabía que vas a hacer este chiste. Espérate que preparo aquí el... A ver, ¿qué se ve? Toronto, Toron. ¡Oh! Qué grande es el golagao. Sí, señor, me ha encantado esto. Bueno, vamos a poner un grupo de Toronto que se llama Animal Faces, que es, no es nada entre los Animals y los Small Faces, no tienen nada que ver. Y es un disco que se llama Analytical Dreaming, que acaban de sacarlo a finales de este año 2011. Analytical Dreaming. No tiene Analytical nada ver, Dreaming. No tiene nada que ver con lo anal. Es analítico, oh, analítico de análisis, oh, no de anal. No es un, el análisis no, tiene que ver con el anal. Ya, tus sueños suelen ser analíticos, pero analíticos de lítico relativo a la piedra y ano, ¿no? De piedras por el culo. Analógicamente hablando. Bueno, pues vamos a poner una canción de esta banda de Toronto, Ontario, Canadá, que no es la capital. ¿La capital de Canadá cuál es? ¡Ottawa! Ahí está, Ottawa. Pues eso, Animal Faces, el tema se llama Follow Faster y este disco lo podéis escuchar en su Bandcamp, del cual pondremos el link en el post. Ponla de una vez ya, pesado. Time to make it. magnífico este EP de la banda de Toronto Animal Faces, Analytical Dreaming, se llama, y a mí me ha gustado mucho. Hombre, ha estado bien, aunque yo lo escucho solo por una oreja. Solo por una oreja, total, si solo tienes medio cerebro, ¿para qué lo vas a escuchar por las dos orejas? Sí, totalmente innecesario. Totalmente. ¿De qué vamos a hablar hoy, cariño? ¿De qué vamos a hablar hoy, cariño? Me dices con tu calva reluciente y tus ojos. Mis ojos brillando de amor. Fíjate. Brillando de amor. No son niggers mis ojos, nunca te has fijado en mis ojos, ¿eh? No. ¿Sí en tus ojetes? El ojete sí que te tengo nigger, pero los ojos no son negros. Por eso lo decía yo, como sé que tienes dos ojetes, por eso decía tus ojetes niggers. Ah. Esos ojetes niggers. Qué precioso eres. Me ha salido una canción ahí un poco rara. ¿De qué vamos a hablar hoy? Me dices tú, ¿no? Te digo yo. Amigo, pues mira, de primeras vamos a celebrar una cosa, que es que Miguel Montesneiro ha salido por fin de prisión. Le han recluido después de... No, hombre, no. Le han recluido de... Ya me ibas a hacer aquí un crapón plum. No. Después de 36 años que hace que entró en prisión, la burocracia por fin, tras varios indultos, han logrado... Ya de una vez, sí, encadenando condenas una tras otra. Pues sí. Bueno, que le explique. Sin Gallardón. Delito de sangre, además. Ay, Gallardón y su condena permanente revisable, ¿eh? Ay, Gallardón. Gallardón. Anda, le doy una cosa que rima con Gallardón. ¿Sabes? Bofetón. Ah, yo pensaba que ibas a decir colleja. O con gallineja. Una colleja también se la daba. Aunque no rime. Aunque no rime. Pat, hazlo con la caja mejor, que con el bombo no, venga, va, no suena igual. No, eso es la timbala, tío. ¿No has tocado una batería en tu vida o qué? No, sí, joder, un poquito, pero poco. ¿Verdad? Tú ya sabes que bueno, no me has contestado todavía. Tengo poco sí, talento. Bueno, Miguel Montesneiro, sí. Pues sí, celebramos con gran alegría el hecho de que ya por fin Miguel Montesneiro, el preso más antiguo en España, en la cárcel, sin delitos de sangre, ha salido por fin de prisión, una salida que le tocaba desde hacía ya bastante tiempo, desde los dos indultos que ha tenido, y bueno, pues la verdad que está muy bien verle en una de las fotos en las cuales salía con sus hijas corriendo de la cárcel. Lo primero que ha hecho ha sido darse un paseo para perderla de vista, y bueno, es una gran noticia. Pero hoy, aparte, vamos a hablar de otra cosa, Cari. Ay, dime de qué. Pues no te lo voy a decir. Tienes en ascuas. Vas a tener que poner play. Pone play. A ver si saben de qué vamos a hablar nuestros oyentes también. A ver. Aguanten. Metropolitana. Fa temps que jo dic que creiem en l'àrea metropolitana, fem una aposta metropolitana i avui el que fem és gent de Convergència i Unió, de l'àrea metropolitana, des d'alcaldes a caps de l'oposició, doncs ens reunim aquí per fer una denúncia clara i potent d'una cosa que jo crec que és absolutament exagerada, l'augment de les tarifes del transport públic que es produeixen. No? Concretament el que deia l'alcalde de Sant Cugat, que és l'augment de la T10, jo crec que és absolutament exagerada, és probablement la tarifa més popular, més utilitzada, i és una vergonya l'augment que es produeix, que repercuteix d'una manera directa a la gent, en un moment de crisi i de dificultat econòmica. Segona, és veritat que l'Estat cada cop aporta menys diners, però és que a més jo crec que aquí s'hi suma una incredibilitat de part del govern de la Generalitat, no creuen amb que tindrem un bon finançament. Si tinguéssim un bon finançament no tindríem totes aquestes aportacions de l'Estat i per tant nosaltres hauríem d'aconseguir un sistema de finançament de la Generalitat que ens permetés un bon finançament del nostre transport públic. Al fer aquests augments de tarifes, doncs jo crec que demostra que hi ha una poca creença en que nosaltres tindrem un bon sistema de finançament. Per tant, jo crec que això és una altra vergonya. I tercera, home, com a alcaldable de la ciutat de Barcelona, com a persona que fa de cap de l'oposició a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, crec que no és admissible de cap de les maneres que l'alcalde de Barcelona incompleixi un acord del ple. No em canso de dir-ho, L'alcalde de Barcelona, la seva obligació és defensar les decisions que es prenen al ple. I així com l'alcalde de Sant Cugat compleix i decideix fer la T12 gratuïta, la T infantil pels menors de 12 anys gratuïta, Barcelona, malgrat un acord del plenari de l'Ajuntament al mes d'octubre, l'Ajuntament de Barcelona decideix de que pagarem 35 euros. No? I això jo crec que és una barbaritat. Jo crec que és trenca el consens en què s'havia fet això. És no entendre quina era la nostra aposta per aquesta T12 gratuïta, que és el facilitar la vida a les famílies, el generar entusiasme en els xavals per al transport públic, i per tant aquesta era una mesura educativa de sostenibilitat i d'ajut econòmic a les famílies. No entendre això és un gravíssim error. Per això nosaltres, en el proper plenari, tornarem a portar una proposició. I tornarem a portar una proposició per fer-li sortir els colors a la cara a l'alcalde, no? En dos sentits. Primer, que estem en contra dels augments que s'han produït de les tarifes. I segona, que jo crec que és molt important, que l'alcalde no ha defensat el que havia de defensar, que és la gratuïtat de la T infantil aquesta, que jo crec que és molt important pels ciutadans de Barcelona. Muy bien, muy bien. Pues sí, sí, vamos a hablar de el señor reivindicar, el señor Exagerat. Yo no me la jugaría. Al señor Trias. Mantidé, aplauso. Bravo a este gran humorista. Se ha cubierto de gloria, por favor, me ha encantado. Se ha cubierto de gloria, ¿eh? Grandioso, ¿eh? Qué bonito. Esto acaba, hay que decir que es de hace tiempo. No es que tenga doble personalidad y su yo de la oposición se haya enfrentado a su yo real, actual, y hayan tenido ahí sus más y sus menos. No, esto es anterior, y cuando habla del alcalde, habla del anterior alcalde. Este hombre, de verdad. Jordi Hereu. O Jordi el hombre Hereu. De la sonrisa vomitiva. El hombre del asco. Tiene una cara de asquete. La verdad es que es bastante... O sea, sirve para cuando te encuentras mal, ¿sabes? Aquello que te encuentras mal y dices, ahí tengo aquí un regomello que no puedo con él y necesitas vomitar. Foto de Jordi Hereu. Foto de Jordi Hereu y te hace sacar todos los demonios hacia afuera. Y bueno, pues aquí hemos tenido al alcalde... de la Generalitat, que yo no me la jugaría, que ha reivindicat que... La subida esta de tarifas que hubo hace un par de añetes, bueno, que era exagerada, que era una vergüenza. Y a la primera de cambio que lleva él, toma. Toma, 2 euros el billete sencillo. Toma. Toma ya. Y queríamos subidas exageradas, tómalas. En realidad está criticando la subida exagerada porque no era suficientemente exagerada. Claro, va a ser eso. Es que no lo hemos entendido. Va a ser que no es un mentiroso fascista de mierda. No, fascista no. Los catalanes nunca son fascistas. Hombre, creo que sí. No existen los catalanes fascistas. Ser catalán y ser catalanista es guay. Ser catalán es lo mejor que puede haber. Es súper guay. Ser catalán mola por doquier. Es súper guay. Porque tú, si tú eres español y eres de derecha, eres un facha. Pero si eres catalán y eres de ultraderecha, eres guay. Pero esto no pacta con el fascismo. Pepero, pues sí. Serán fascistas. No, yo hablaba en no mí. Para mí son la misma mierda. Para mí este hombre y Mussolini la misma mierda. Pues sí, tenemos aquí al señor Trias, que es un mentiroso y nos da mucho asquete. Con lo cual, vamos a hablar de la huelga de TMB que hay preparada para los días 27 al 1 de marzo. Pero antes de todo eso, ahí me gustaría escuchar un pequeño cortecito más, en el cual algunos trabajadores de TMB hablan en una asamblea en la Plaza de San Jaume, precisamente de esta huelga, hablan delante de sus compañeros, incluso hablan de los sindicatos que tienen dentro de la empresa TMB. Eso era ese trozo de vídeo ininteligible que se ha oído, ¿verdad? Efectivamente, así que pone play, que solo un trocito, a ver qué hay. Los que unidos definiremos el camino a tomar, y el que se resuelve, ya sea un sindicato o lo que sea, sois vosotros los que tenéis que responder. Si es que alguien hace juego sucio, que alguien dice una cosa y no hace otra, lo que tenéis que hacer es desafiliaros del tirón. Pero tenedlo claro, solo la unidad de los trabajadores podrá parar esto, solo todos unidos lo conseguiremos. Los trabajadores de base, todos juntos, ¡a por ellos! ¡Que no guste! Hablando de unidad, yo no me la creo la unidad. Me creo la unidad de los trabajadores, metro y autobús de puta madre. Pero los mismos sindicalistas, y pongámosle el nombre, que están rebajando nuestros dineros en Madrid, ahora se manifiestan aquí. Aquí al movimiento trabajador se le quiere guiar y manipular. Nos desgrabamos y luego te firmamos lo que queremos. No gusta, no se dice, pero yo me juego, mira, me juego mi puesto de trabajo. ¡Cago en Dios! ¡Arias! Como te pongas de la foto, como te mantengas en la foto, dejo este puto trabajo. Llevo 20 años. Pero como te muevas, te miras tu morro. A ver si hacemos las cosas como las tenemos que hacer. A ver quién tiene cojones. Que suba y que diga si lo hace. Y delante de todos, lo cumplimos cuando acabe el trabajo. ¡Sube, Aria! ¡Sube! ¡Sí, sí! Muy bien. Pequeñas intervenciones, pero grandes. Pequeñas, grandes. El sonido era horrendo porque había alguien intentando boicotear con un martillo neumático. Luego te voy a enseñar un par de cosas sobre cómo mezclar vídeos y música en la radio, ¿vale? Luego te explico. Claro, luego, para ti es súper sencillo, claro. Yo, como desde estás aquí, ahí, no tengo nada, ahí, más, no tengo nada más que hacer que criticarte desde aquí. ¿Qué quieres? Pues pusieron encima música sobre el vídeo, que no se no, oye. No, pues, al revés. Da igual, ya te lo explicaré después. Luego es muy sencillo. Luego me lo explicas. Incluso para ti, que eres hombre de letras. De latín y griego y francés. Obligatorio. Bueno, pues muy bien, está muy bien. Los trabajadores de TMB diciendo que no quieren líderes y que se desafilen del sindicato. Efectivamente. Eso es lo que hablaba la primera persona que hablaba. Y es que este segundo era el que hablaba. Se estaba jugando. Decía, yo me juego aquí delante de todos mis trabajadores mi puesto de trabajo, ¿no? Y hablaba uno, Arias, que es uno de UGT, ¿no? Entonces le decía, sube aquí, ¿sabes? Y di que vas a mover de la foto, ¿sabes? ¿No? Es decir, que vas a seguir hasta el final con esta lucha, ¿sabes? Y dice, y yo me juego aquí mi puesto de trabajo, si tú te mueves de la foto, ¿sabes? Yo me voy. Y llevo aquí 20 años, decía, yo me voy. Y si no te mueves y te quedas en la foto, pues al revés, sí, si no te mueves, te vas tú, ¿no? Es a lo que se refería Alfonso Guerra con lo de aquella frase que quien se mueva no sale en la foto, ¿no? Aquí el que se mueva no sale en la foto, que significa que aquí el que no acepte queda silenciado y... Exactamente, muy guerrista. Muy guerrista, sí, sí. Muy y lo que queremos es a gente que salga en la foto, dando ahí la manita, hemos llegado a un acuerdo maravilloso, ¿no? Que como siempre es peor, como cada nuevo acuerdo que consiguen los sindicatos, Comisiones, UGT, a peor, siempre a peor. Llevan yendo a peor años y años. Afiliados de UGT y de Comisiones, váyanse, desafíliense y a ser posible quemen el local. ¿Ya puesto? Esto es fantasía, lo de quemen el local es... No es local. Es un decir. Como la distribuidora en sí. Es un decir, sí, ¿no? No estás ahí. Abandonen y destrocen los locales de Comisiones Obreras y de UGT. Eso es, muy bonito, muy bonito. Claro que sí, no sirven para nada. Bueno, sí, hombre, cuando llueve... Para resguardarse, mira, pues para resguardarse. Déjenlo. Poco más. Sobre todo los que no sirven son los que están dentro. Pues sáquenlo todo para afuera. Saquen a los sindicalistas y quédense en local. Mucho mejor. Mucho mejor, tienes razón. Y hagan conciertos de contratiempo y organícense en asambleas. Ay, qué bonito. Bueno, pues desde aquí, lo poco que podamos, solidaridad con los trabajadores de TMB. Durante la huelga, hostia, va a ser muy bonito como van en la huelga durante el festival este de los móviles, la mierda esta de los móviles. Grandes eventos, pues toma huelga. Claro que sí. Y los taxistas quieren hacer huelga también a la vez. Sí, sí, y hay huelga de educación también el día 29. Quieren hacerse coincidir en ese momento diversas huelgas aquí en Barcelona. Que viva el caos y que viva el mal. Efectivamente. Póngame un tema y sigamos después hablando de TMB porque hay todavía cositas que decir. Vamos a poner un tema de un grupo de Estados Unidos que se llama The United Sons of Toil. Y viene un poco al caso porque es United Sons of Toil significa los hijos unidos del trabajo duro, o algo así, más o menos literalmente, porque Toil no, no sé qué traducción hacerle, pero es eso. Y bueno, es un, es una banda bastante curiosa, y que es, tienen un disco que, se, que es el que han editado durante este año, que se llama When the Revolution Comes, Everything Will Be Beautiful, o sea, cuando venga la revolución todo será bonito. Es un disco conceptual sobre... Desde principio a fin cuenta la historia de unos trabajadores que poco a poco van comprendiendo que la única forma de conseguir sus objetivos como personas es la lucha armada. Sí, sí, eso es bastante, bastante así, bastante, bastante de época. Toma ya, en las letras de... En las letras, sí, o sea, las letras del disco entero son, son las letras van explicando esta historia sobre los trabajadores. Y bueno, pues es un disco bastante interesante, musicalmente muy variado. Y las letras, pues vale la pena leérselas, vale la pena que os paséis por su blog, por su página, y leáis un poquito qué opina de esta banda y cómo hacen las cosas. Están bastante bien. The United Sons of Toil, os dejamos con un tema que se llama Sword of Damocles, la espada de Damocles. Ah, ¿que cae sobre la cabeza de quién? Pues esperemos que de... ¿No? Yo... Soy no me la jugaría. Soy no me la jugaría. Soy Damocles. Pone play. We'll be right back. Pues esta era la banda de Estados Unidos, The United Sons of Toil, de su disco When the Revolution Comes, Everything Will Be Beautiful, que me parece un discazo y una banda absolutamente variada. Este disco es del pasado 2011 y de verdad merece que le peguéis una escucha y sobre todo una lectura a las cosas que vienen en su página web y en su blog y las explicaciones sobre este disco conceptual sobre la lucha armada. Ah, qué bonita es, ¿eh? Dime tú, ¿eh? Un disco conceptual sobre la lucha armada. Sí, sí. Mírame así, ¿eh? Mírame con esa intensidad. ¿Qué ojos me pones? He dicho que ojos coma, me pones. Me pones. Interesante. Bueno, seguimos aquí en 5 bárbaros en la cabeza. Hoy tenemos un montón de temas aquí y de información que no sé si nos va a dar tiempo a decirlos todos inclusive. Espero que no. Yo espero que sí, ya que me los he preparado. Seguimos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Nos podéis escuchar por internet radiobronca.info o en el podcast y también en el 96.6 de la FM. Y nuestro correo, si nos queréis escribir, 5puntosenlacabeza@gmail.com. El 5 con número. Efectivamente. Gracias por decirlo, ¿eh? No hace falta, ya lo digo yo todo, ¿eh? Yo estaba en otra cosa, estaba buscando sí, por ahí cosas. Muy bien, muy rico todo, sí. Estaba buscando por ahí cosas. Ah, y bueno, le hemos dicho la página web. Radiobronca.info. Y que se pueden bajar desde allí los podcasts de este programa y de otros programas bastante más interesantes que este, seguramente. Como, por ejemplo, Changueta Muerto. Por ejemplo, que lo decimos así por decir. Por decir, así, ahí queda. Bien, hablemos de la huelga de TMB para los días 27, 28, 29 y día 1 de marzo. Yo hablando así con gente por la calle, ¿no? Y conocidos y demás, ¿no? Y gente en el trabajo, pues resulta que dicen, hombre, sí, a mí me parece muy bien lo de la huelga, pero es que justo a la que la hagan en otro momento. Claro. Se oye mucho que en otro claro. momento. Mira, que la hagan todos los días de 12 a 6 de la mañana, sí, que no lo coge nadie el metro porque claro. está cerrado. Es que a mí no me parece bien así que lo hagan, en plan me van a fastidiar a mí, ¿no? Un rollo de solidaridad, vamos, plena y total. Me van a fastidiar a mí, es que ay, que me estropean sí, el día a día. Hay que me estropean el día a día. Ay, y bueno, pues tenemos algunos datos que hemos recolectado de internet que nos habla de por qué están haciendo huelga esta gente en TMB, que recordemos que la gran mayoría de todos los trabajadores han dicho sí a esta huelga, que por algo será. De primeras, no les han pagado los atrasos de 2011, eso es de lo primero. Tienen el sueldo congelado en 2012. En cuestión de bus están incumpliendo el convenio colectivo, firmado creo que había sido en diciembre directamente, además de ajustes en la oferta en 14 líneas de bus en días laborables, en fines de semana y festivos en otras 9 líneas, supresión de las líneas 31, 35, 105 y 158, supresión de 3 líneas en fin de semana, 58, 75 y 91, y ajuste de la oferta del bus de Barry, 20 líneas, de las cuales todas menos la 111 y la 116 dejarán de circular en domingos y festivos. A eso se suma el despido de unos 30 y pico trabajadores, me parece, o puede que incluso sean algunos más. Y bueno, se juntan también dos sentencias que son bastante, ¿cómo podríamos decir?, significativas a nivel de por qué está esta gente luchando con tanta decisión, ¿no? De primeras, hay una sentencia judicial que habla de que hay un número amplio de delegados sindicales liberados, pagados por TMB, de UGT, la Unión General de Trabajadores, y Comisiones Obreras, que no son legales, son ilegales. Esto fue recurrido por la Asamblea de Trabajadores, por otros sindicatos más combativos como la CGT, y hay otros de autobuses también, autónomos, digamos, y ganaron la sentencia, y aún así la dirección sigue incumpliendo con sentencia judicial en firme, sigue incumpliendo con lo que es la ley, ¿no? La ley que ellos dicen defender, ¿no? Y siguen manteniendo esos liberados sindicales cobrando por la cara, ¿no? Claro, ¿por qué es esto? Es que, claro, interesa mucho tener ahí a gente que calle, que solo se preocupe de sus propios afiliados y ni eso, y que venda a los trabajadores, que para eso sirven Comisiones Obreras y UGT, no para nada más. Y para controlar lo que se pueda descontrolar. Ese es su papel. No son un sindicato, son una empresa, realmente. Pues aparte de esto, tienen una sentencia también en firme que ya solo les queda recurrir al Supremo, a la TMB, que es la famosa sentencia que ha salido en prensa últimamente de los 15 minutos del bocadillo. Pues bien, está ganada y les tienen que pagar a los trabajadores en total, no individualmente, sino en total a todos, creo que son unos 900.000 euros, casi 1 millón de euros, por esos 15 minutos del bocadillo que se les denegaba. Y claro, evidentemente siguen sin cumplirlo, y eso que tenía era retroactiva, desde 2006 me parece que les tienen que pagar. ¿Qué pasó cuando un grupo de trabajadores y algún sindicato combativo, como decimos, decidió denunciar estos 15 minutos del bocadillo que estaban recogidos en convenio y no se estaban cumpliendo? Pues que los sindicatos de UGT y Comisiones dijeron que al resto de trabajadores no merece la pena meterse en esa lucha judicial, no se va a sacar nada, ¿no? Y ahora ahí lo tienen, saca otra vez. Claro, ¿qué nivel de queme tiene que tener toda esta gente que trabaja en TMB? Pues el más gordo que se te pueda ocurrir. El más gordo. Entonces, yo si trabajara diría, ajá, muy bien, nos estáis tomando el pelo, estáis recortando. En cambio, vosotros no recortáis absolutamente nada. Ni a los directivos. No estás hablando de la tele del metro. O de la tele del metro, ¿no? ¿Qué pasa con la tele del metro? ¿Qué gasto tiene, caballero? La tele del metro, 1.300.000 euros al año. Esa mierda, con las pantallas que te ponen en el metro para que parezca Barcelona más moderna, esa mierda vale 1.300.000, ¿no? Pero ahí no tocamos dinero, ¿no? Que es curioso, ¿no? Ni ahí ni a los sueldos de los directivos, que cobran solo por ir a reuniones. Pues claro, yo evidentemente, si fuera trabajador de TMB, diría, ah, sí, muy bien, pues entonces, ¿cuándo podemos hacernos notar, ¿no? ¿Cuándo podemos ir a por esta gentuza y joderles? Pues en la feria de los móviles. ¡Ay, qué bien! Pues fíjate, vamos a ver qué sale. Os recomendamos a todos que os hagáis con unas bicicletas y que os vayáis además por la feria de los móviles a pues atropellar a ejecutivos con la bicicleta, que está muy bien. Que no los matan. Claro que sí. Pero tampoco, yo que sé, les manchan los pantalones. Sí, collejas. Terrorismo de baja intensidad. Collejas, pantalones manchados, puedes lanzarles ketchup desde la bici. Que eso sea terrorismo de baja intensidad es un poco que denota estos tiempos, ¿no? Sí. Desde que entró Bildu, eso ya es. Desde que fue legal Bildu, ya eso es terrorismo de baja intensidad, sí, ¿no? Echar ketchup. Echarle ketchup en la camisa. En la camisa. Si es blanca, bueno, ya. Madre de Dios. Festival. Y si ya se le hace esas rayas como la camiseta del Atleti, a lo mejor, ya, bueno, brutal. Sporting. Bueno, Sporting. Pues eso. Seáis conscientes, pues la gente, si seamos todos conscientes de que una huelga que nos afecta, como un transporte público, tiene sus razones. Y si a nosotros nos jode que nos quiten el metro o el autobús, pues a ellos les jode más estar bajo esta situación desde hace tanto tiempo. Así que sean solidarios y déjense de metros y de mierdas. Y insulten cuando vean al señor Trías. Y si llegan tarde a currar, pues llegan tarde a currar. No es culpa suya. Claro que sí. Además, si llegas tarde a currar, eso que te ahorras, amigo. Y si no vas, mejor todavía. Ay, qué bonito sería, ¿eh? Cago en la... Sí, total. Pues una huelga siempre es maravillosa. Sí, pero yo siempre llego a currar a tiempo, como voy en bici. Ay, amigo, ¿y por qué eres un cagaprisas puntual? Pon un tema. Puntualmente. Pues mira, vamos a poner un tema de un grupo que se llama El Hombre Trajeado. No me digas. Sí, es un grupo británico. ¿Se llaman así? ¿El Hombre Trajeado? Se llaman El Hombre Trajeado, sí. Y es un grupo que desapareció pues hace más o menos unos 6 o 7 años. Me parece que el último disco es del año 2004. Pero se puede encontrar toda su música de forma gratuita en internet. Desde sus propias páginas. Y bueno, tienen como 3 o 4 discos, o quizá más, incluso, porque no me los he podido escuchar todos. Y hacen una música instrumental torraruna. que está bastante bien. Creo que es un grupo a descubrir bastante, a echarle un buen oído. Esto es el hombre trajeado, que me parece que son, no sé si son de Londres, por ahí cerca de, por la izquierda más o menos, para ir por Inglaterra por la izquierda, pero no sé exactamente dónde, ahora no me acuerdo muy bien. Pues ponlo por la izquierda ya de una vez, ¿no? Pues ponlo por la izquierda. Este tema se llama Uist Robot, el robot uista de la U, de la letra U, del disco Slap de El Hombre Trajeado. Vamos allá. Pues esta era la banda británica El Hombre Trajeado, desde su disco Slap, de, me parece que es del año 2004, esta banda que ya desgraciadamente no existe, pero de la cual podéis encontrar todos los discos bajándose gratuitamente de internet. Es una cosa que os recomiendo sobremanera hacer, porque son bastante así y tienen, su, tienen estas cosas así bien bonitas. Y ahora hemos tenido invasión, ¿no? Aquí, si no me equivoco. Creo que sí. Somos las voces de cuarto milenio. Madre mía, se ha inundado la caspa. Okay. Y mira que acá hay un 50% de gente que no tendría por qué tenerla, Cago en la leche. Pero sí, ahí nos estamos. Han inundado. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos entrar a vuestro programa. Aquí Chanqueta Muerto representa desde los miércoles en Radio Bronca, esta nuestra casa. Esta es nuestra casa. Y venimos con una información muy suculenta que ofreceros a todos. Adelante, compañero. Bueno, me gustaría informaros primero a vosotros y después al mundo, a la audiencia, que Chanqueta Muerto, a pesar de que esto haya supuesto un problema para Paloma y para mí, porque tenemos un problema de fechas, hemos acordado que llevamos 16 años haciendo el programa de radio. Digamos que esto es un acuerdo. Yo digo que son 17, él dice que son 16. 16/17 años. Y queremos hacer un Sweet 16 de Chanqueta Muerto, una gran fiesta de cumpleaños, porque ya toca, nunca hemos hecho una fiesta de cumpleaños para Chanquete. Y creo que ya es el momento. Además, ahora que debo decir que nosotros somos muy de celebrarlo todo. O sea, que es muy raro que no hayamos hecho nunca un cumpleaños. Y ya sabéis, somos que, mucho de brindar sin razón. Claro, y ya sabéis que nosotros todo lo que sea celebrar nos gusta compartirlo mucho con vosotros. No, y aparte porque necesitamos vuestro dinero. Porque todo el dinero que se saque en esta fiesta, que ahora mismo os comentaremos, irá directamente para Radio Bronca. Esta es nuestra gran causa. Toma ya, gran décimo Camilo VI aniversario. Ahí lo has visto. Analversario. Que ya he visto yo que os gusta mucho los culos. Oh, que habláis mucho de culos. Bueno, pues... todo el mundo tiene de eso. Claro, tío. La weá es que el otro día lo estaba pensando, ¿sabes? Hay gente que lo niega, ¿sabes? Claro, no... Esta persona no caga. ¿Sabes? Como Kim Jong-il, que decía que él no cagaba, ¿sabes? Hay gente que niega su culo, tío. Es una cosa verdaderamente triste. Bueno. En fin, Paloma. Si queréis, mira, que acabamos de contaros la historieta esta de Kim Jong-il y su culo, el mejor sitio y el mejor lugar va a ser este magnífico 18, sábado 18, el día de carnaval, esta macro bacanal que hemos hecho de cumpleaños para celebrarlo con todos vosotros en La Forsa, que está en la Avenida de la Fama, número 41, en Cornellá. Atención, en Cornellá, magnífico lugar. Podéis llegar con el metro Línea 5 Cornellá y con los ferrocarriles catalanes, que ya he visto antes que estabais comentando sobre el orgullo de ser catalán. Podéis los ferrocarriles catalanes y Almeda. Y para amenizar toda esta jornada vamos a tener a unos pinchadiscos de la gente de Ofensiva Tecnopunk, algunos viejunos que quedan de la gente de Acidosis, ganchitos y refrescos para todos, con globos, moveremos nuestras lorzas por ahí, bailaremos todo lo que podamos, lo daremos, no sé. ¿Coctelería grosera? Sí, vamos a lo mejor que podamos nosotros mismos. Claro que sí. Porque ya vemos que tenemos una edad como que para montar esto cada año ya no vemos capaces, porque nos pierde, porque luego esto ya nos da secuelas para meses. De hecho, yo voy a firmar mi testamento antes de montar la fiesta. No es que no lo acabo de ver claro, ¿sabes? O sea, voy a ir a la fiesta pensando, puede ser esta mi último atardecer, ¿sabes? Claro, imaginaos cómo nos lo vamos a tomar de en serio. Ya lo recordamos, el 16 aniversario, décimo Camilo VI aniversario de Chanquete ha muerto en Radio Verónica 104.5 en La Forsa. Poca broma, a partir de las 23:30 hasta que se acabe, y no te digo nada, te lo digo todo. Eso, Avenida de la Fama, 41, Chaqueta Muerto, a tope. Ya está. Un bono de ayuda de 2 euros para quien quiera colaborar en la causa. Decimos que esto lo vamos a mantener hasta las 3 de la mañana, porque luego ya no habrá paciencia. Bueno, ya, claro. Si me pasa lo mismo. En fin, bueno, se nos meriendan, ¿eh? Si les dejamos. Sí, echadnos ya. Y para terminar, deciros que La Forsa, esta magnífica casa que han confiado en nosotros para dejarnos el espacio y tal, está esperando el desalojo para aquí 10 días. Y hay que estar atentos a próximas convocatorias como esta tan interesante que han hecho, que es esta manifestación para parar el desalojo de La Forsa, que es el sábado día 3 de marzo a las 6 en el mismo sitio, en La Forsa, Avenida de la Fama, número 41. Y una concentración este martes día, bueno, el martes día 28 de febrero a las 10 de la mañana también. Así que ahí queda, chicos. Que hay que defender estos lugares tan bonitos que nos dejan hacer cosas de este calibre. Y sobre todo nosotros. Que su bondad no tiene límite. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de dejarnos aquí explicar un poco por el micro en vuestro espacio para anunciar nuestro gran aniversario de Chanquete en La Forsa. Que sois unos soles. Y bueno, ya sabéis, ya sábado está. 18 ahí, a venir disfrazados, que nos va a gustar. Lo vamos a agradecer. Esto es todo un honor para nosotros. Pero yo tenía una pregunta que haceros. Dime. ¿Habrá seitán? A ver, ¡Seitán! Habrá seitanismo. Habrá seitanismo en stage. Bueno, de hecho, lo de comer y dormir ya sabemos que está sobrevalorado. Entonces, si el seitán se come, nosotros no contamos con ese tipo de cosas porque, repetimos, dormir y comer está sobrevalorado. Es decir, nosotros, en principio, a mucho líquido graduado. Sí. No, que graduado significa con estudios. Sí, vamos a intentar hacer como una reproducción de esos guateques que se pegaban nuestros abuelos, nuestros viejos y tal, pero en plan moderno. Internet ya nuestra época. Peli más químico. Pues, sí. Si aparece un elefante pintado también, como la peli esa, pues mejor. Como la peli esa, ¿no? De calibre ese. Ahí vamos. Oye, un saludo, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por haber venido aquí. Os esperamos ahí. Vamos a poner una canción mientras esta gente es desalojada por las fuerzas del orden de esta sala. Y la ley. Bueno, vamos a poner un tema de Hey Enemy y ahora continuamos. I'm Pues estos que sonaban eran Hey Enemy, esta banda de escocesa. Escocesa de un pueblecito cercano a Glasgow, que estarán aquí visitándonos el próximo 26 de febrero, domingo, y es el cumpleaños de mi madre, además. Toma ya. Felicidades, mamá, que sé que no me estás escuchando, menos mal, que si no. Y bueno, que estarán tocando junto a una banda de Barcelona llamada Chisum, que practican un punk rock ahí bien bonito. El día 26 de febrero, como he dicho antes, en el Casal de Roquetas, a las 7 y media de la tarde, porque los domingos son las horas de la tarde cuando se tienen que hacer los conciertos para personas de bien, para luego llegar a casa y cenar tranquilamente con tu familia, o como tiene que ser, y por 5 euros. Y esto está en el Casal de Roquetas, sabéis que está en la línea 3 del metro Roquetas, la calle Vidal y Guas, número 16. Hey, y esto será el día 26. Como he dicho. Equilicua. Claro que sí. Y habrán tenido tiempo de recuperarse de... del festival que nos... el festival que... Dancing Lorzas de Chanqueta Muerto. Del festival de Chanqueta Muerto, y no tendráis tiempo de recuperaros de otro festival que se organiza también en La Forza, que organiza la tele, que es, digamos, la versión con imágenes un poco de más o menos lo que se va haciendo aquí, una televisión libre. Efectivamente, el día 25. El día 25, también en La Forza, montaron un festivalazo con 200 grupos todos diferentes, que ahora mismo no recuerdo, porque no es que no tengo ahí, no me funciona bien el internet como para buscarlo. No, que no funciona bien es el cerebro como para haberme acordado antes de buscarlo. Y estarán, habrá un conciertaco ahí, que ya lo mencionaremos también la semana que viene, para el apoyo a este interesantísimo proyecto que es la tele, y también en apoyo a la gente de La Forza, que como sabéis están amenazados de desalojo, tal y como han explicado antes nuestros primos de Chanquete. Ahí está. Son nuestros primos, como Marlo y Claudio. Igualico, ahora mismo. Muy bien, pues ponnos otro temazo, ya que estamos, que hemos puesto muy poquitos hoy, ya que hemos hablado de TMB y tal y cual, nos hemos quedado ahí a medias. Ya seguiremos hablando el próximo día, porque esto va a colear, amigos. Prepárense para una semanita caliente, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa que es que no tenía el tema preparado y ahora me estás aquí, me estás jodiendo la vida. I don't wanna fuck your life. Me estás jodiendo la vida totalmente. Bueno, vamos a poner, mira, no sé qué tema es este, pero me gusta el título. Vamos a poner un tema de una banda que ya no existe, que es holandesa. Pocas bandas holandesas conozco yo, la verdad. Uy, que está sonando ahí todo. Ay, qué raro suena todo. Pues vamos a poner una... Es el contratiempo, amigo. Una banda holandesa, desde un disco del año 2008. Esta banda se llama Bug, B-U-G, de un disco que se llama Lachesis, o no sé cómo decirlo muy bien, porque lo mismo está en holandés y yo, mi holandés es bastante malo. Y bueno, es como el castellano, es como el catalán de Johan Cruyff. Sí, más o menos. De hecho, el holandés es como el catalán de Johan Cruyff. ¿Tú holandés? No, el holandés. Ah, el holandés en general, como persona, quiero decir, el holandés como ente, ya no como idioma siquiera. ¿Algún día le llamarán Joan Cruyff? Sí, como a Joan Gamper, igual, ¿no? Joan Gamper. Joan Gamper. Que parece que es de... Que no es catalán, copón. Que os están engañando. Que el Barça no es Cataluña. Y Joan Van Gamper tampoco era catalán, que era suizo, me cago en la... Y no se llama Joan, se llama Johan. Es que me sacáis... Ay, la estupidez nacionalista, tío. Español y catalana toda. Italiana y andorrana incluso. Y yo pienso ahora, Kim Jong-il, ¿qué? No caga, ¿por qué? Porque el gran líder camarada era tan puro, ¿eh?, que no expulsaba toxinas, su cuerpo lo reabsorbía todo, ¿eh?, y se le ponía en el tupé. Pues tenía que estar lleno de mierda, ¿eh? Por eso lo de régimen, ¿no? El régimen de Kim Jong-il se refería... Se refería al régimen de su propio cuerpo. Que no le hacía falta cagar. Muy bien. Que le hacía tener esos pelazos. Bueno, esas caras redonditas. Ay, qué asco daba. Y con esa, y esas así, no como patillas. Panes, era como panes, como bollos maimones. Llevó unas antipatillas. Era... Las antipatillas. Las antipatillas. Era muy antipatíllico. Por favor. Menos mal que se murió Kim Jong-il. Desde aquí decimos gracias por morir. Podrías haberte muerto antes, ¿no? O no. O no haberte muerto, haberte quedado ahí, yo qué sé. A mí el que me mola es el del Hospitalet del Infant, que es el único extranjero. Hostia, ese es un freak. Grande. Vaya un puto grande. Freak. Ese, me se llama Gao, el apellido o algo así. Gao. Gao, que dices. Se podría llamar Leandro. La mosca, sí. Leandro, ¿no? Se podría llamar de nombre. Leandro Gao. Yo pensaba que se llamaba la mosca Gao. Dale ahí a Leandro Gao. Este ha sido el chiste de hoy, sí, señores. Bueno, vamos a poner este tema de la banda holandesa Bug, que se llama Jesus Jackson, este tema, que es una mezcla entre Michael Jackson y Jesús, que me parece muy bien. Y nos vamos a despedir ya. Sí, nos vamos a despedir. Os dejaremos ya con, nos dejaremos con nueva continuidad o con otra cosa. Mira con qué los dejamos. Le han drogado. Qué gran chiste. Le te, han drogado. Te ha matado este. Me ha matado. Mira a ver de qué, con qué les dejamos. Uy, que está muy tarde. Tie. Los, bueno, Jesus Jackson. Back. Jesse Jackson. Jesus. Jesus Jesús. Jackson. Jesús. Achus, Jesús. Jesús Jackson. Ale. Hasta luego. Nos vemos el sábado en La Forza.